Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Franca Larrayuela les da la cordial bienvenida y les invita a que se mantengan en este programa en esta mañana, ya que vamos a adquirir varios consejitos de cómo elevar el campo energético, cómo elevar las vibraciones armónicas y positivas de acuerdo a nuestra condición física y nuestra condición de vida que llevamos. Esperamos que se mantengan en sintonía de 11 a 12. Le invitamos que se mantenga con nosotros, ya que es en bien de lo que nosotros queremos para usted en los cambios positivos, cambios de hábitos, hábitos que nos ayudan a ser mejores personas y a tener mejor salud. Recuerde que siempre al hablar de ancestralidad estamos hablando de un sumaj causai, estamos hablando de una vida en plenitud, un comportamiento en crecimiento, en construcción, un cambio de la forma de pensar, de actuar, de vivir. Y esto no implica de que sea joven o que sea viejo, no. Es para todas las edades y la responsabilidad siempre va a recaer sobre mamá, sobre papá o los abuelos o las personas que están encargadas del crecimiento de las personas más chiquitas, de los niños, de los adolescentes. Entonces, sobre ellos recae siempre un poquito más de responsabilidad, ya que los adultos somos los que guiamos el camino o somos los mentores de los pequeños, y usualmente el más pequeño coge como mentor a su hermano mayor. Su hermano mayor coge como mentor a su padre o a su madre o a su tío o a su mejor amigo. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros enseñemos más que con las palabras, enseñemos con la práctica, con la acción, con el ejemplo, como decían los abuelos? El ejemplo es la mejor luminaria, la mejor enseñanza y el mejor camino a seguir. Claro está, nosotros tenemos que dar ejemplos positivos, propositivos, y no dejarnos ganar de la pereza o dejarnos ganar de el qué dirán o tal vez no somos capaces y cosas así. Tenemos que siempre dar la mejor imagen, no solo por imagen, sino porque usted se sienta bien, porque usted sienta que lo que está realizando es de su gusto, es de su agrado. No hay mejor compensación que el trabajo que uno haga no sea un trabajo, sino algo que a uno le gusta y que le pagan por lo que usted hace, lo que le gusta, ¿no es cierto? De esa manera se da un buen ejemplo y tendremos unas buenas sociedades en el futuro. Pero si seguimos en el ritmo que hemos visto hasta esta temporada, la nueva década, las nuevas décadas, son prácticamente sociedades impredecibles, ¿no? Que no se sabe si están bien o si están deprimidos o si van a responder en positivo lo que están aprendiendo. Y no solamente porque ahora es una obligación estudiar, pero si nosotros le vemos no como una obligación, sino que le enseñamos al niño que eso en el futuro, pues si ahora lo hace con agrado, su profesión lo va a recibir con mucha satisfacción y lo va a rendir toda la economía que él requiere para poder subsistir, porque papá y mamá de pronto ya no están presentes o sus abuelos ya no están presentes, entonces tienen que aprender a defenderse a través de sus propios esfuerzos. De ahí que hemos visto que es importante, en esta semana nos hemos encontrado con pacientes que tienen enfermedades crónicas Enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedades que ya no podemos decir que se van a curar con una agüita o que van a evitar el dolor porque se toman agua de manzanilla. Crónico, estamos hablando de una enfermedad como hipertensos, tienen cáncer, tienen problemas de colon irritable o tienen estreñimientos crónicos o dolores musculares con atrofias, o sea, o problemas emocionales que no pueden o no quieren solucionar por su propia cuenta y no puede curar ni el psicólogo ni el psiquiatra y tienen que entrar en la toma de fármacos, digamos, constantes, ¿no? Como dice el psiquiatra, esto es medicina para toda la vida. O cuando el cardiólogo le manda aspirina todos los días, le dice, esto es para toda la vida, porque su corazón no es capaz de bombear la sangre en la condición o en la calidad o en la cantidad que requiere su cerebro para evitar coagulaciones. Por eso es que ahora en pandemia, pues lo primero que se hizo es vender la aspirina para evitar la coagulación pulmonar y que la persona sufra el colapso y fenezca en la vida. Entonces, para ello, pues cuando cualquier enfermedad se ha presentado, normalmente es porque el campo energético, el campo vital, se encuentra lesionado, se encuentra perforado. Tenemos que entender que el cuerpo físico se compone de energía, son átomos condensados, pero fuera de la piel tenemos 50, 100 centímetros de energía que nos cobija de átomos no condensados, que nos cubren, no los vemos, pero los sentimos porque eso es lo que nos da el calor, nos da el frío o nos permite sentir. Y cuando el cuerpo se encuentra enfermo o el cuerpo se encuentra lesionado, quiere decir que este campo ha disminuido y también se encuentra perforado. Pues en estas condiciones, lo primero que nos lleva a pensar es que si este campo está perforado, si este campo está desgastado, por cualquiera de las actividades que haga y se encuentre ausente de un abrazo materno o de un abrazo de la Pachamama, un abrazo de sus seres queridos, este campo se desgasta. Cuando hay problemas emocionales, el primer campo en destruirse es el campo eléctrico, porque nosotros como seres humanos nos mantenemos de la energía y nos alimentamos de la afectividad, del cariño, del amor, nos alimentamos de ese vibrar positivo que hay en el entorno de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de nuestras casas. Y cuando eso está en escasez, pues nos vamos a dar cuenta en el tiempo, de pronto no, como ignoramos muchas de estas técnicas y lo pasamos por alto, no nos damos cuenta y pensamos que estamos trascendiendo cualquier dolor, cualquier pena, incluso la muerte de un ser querido o de un vecino, nos puede estar afectando, de un amigo, ¿no? Entonces, esto va a desgastar el campo biomagnético, el campo eléctrico, y en el tiempo vamos a sentir una dolencia y la gente va a sentir ciertas enfermedades que se presentan sin lógica o sin razón, u otras enfermedades que se presentan porque, bueno, son genéticas, son que viene por herencia en su ADN, ¿no? Pero como estamos hablando de la energía, estamos hablando de comportamientos emocionales. Y en esos comportamientos emocionales tiene que ver, pues, lo que nos rodea o quién está en nuestro entorno, cómo nosotros nos contagiamos de esa alegría o de esa tristeza y cómo en el tiempo nos puede afectar y nos puede digamos, hacer sentir el dolor. Claro, hay muchas manifestaciones y siempre pensando en que no pasa nada, ya pasó, ya se murió, ya se fue, ya me abandonó. Nos hemos dado cuenta que en todo este tiempo hemos tenido pacientes con enfermedades crónicas por no haber solucionado sus problemas a tiempo, por no haber perdonado o no haber trascendido verdaderamente la impresión que tuvo con estas personas o con su ex esposa o esposo, y se han visto involucradas en una debilidad en su organismo, dando así paso a una acumulación de radical libre, formando tumoraciones cancerígenas. Entonces, sí es importante, especialmente cuando son problemas de corazón o problemas pulmonares, problemas renales, analizar la vida que está llevando, los que le están rodeando, y perdonar si alguna ofensa hubo entre ustedes para que pueda sanar el campo bioeléctrico y magnético y de esa manera entrar a sanar el cuerpo físico. Para empezar hay que entender y tomar en cuenta que cualquier alteración en nuestra salud necesita de un diagnóstico, no solamente de que usted sienta, sino tal vez de un experto para que sepa a qué atenerse y a dónde usted tiene que enfocarse para sanar. Y como estamos hablando de energía y órganos de salud física, si descubre que tiene un problema crónico, antes de ir al médico, al especialista, para que le haga un diagnóstico, hágase un análisis y un diagnóstico desde lo más profundo de sus sentimientos y descubra con quién usted está resentido, con quién usted está molesto y con quién usted no estuvo en paz durante 10, 15, 20 años, porque la enfermedad crónica es que ya pasó de 5 a 20 años y por eso no se ha dado cuenta que esto es importante detener y sanar este problema. Si nos llegamos a dar cuenta a tiempo, entonces sanamos, pero como ya está presente la enfermedad, nosotros le recomendamos que analice en retrospección qué está pasando o qué pasó con su en su tiempo con su familia o sus amistades para tener ahora ese resultado. No sea que solamente piense que es una cuestión de que Dios le está castigando o que no sabe por qué, si usted ha sido una buena persona, no sabe por qué le ha dado esta enfermedad, por qué Dios lo está castigando de esa manera, si es un buen padre, una buena madre, una buena hija, un buen abuelo. Entonces siempre buscamos a quién culpar nuestras dolencias y buscamos a quién culpar las cosas malas que nos están sucediendo. No seamos de ese grupo, salgamos de ese grupo y reaccionemos y miremos que nosotros como personas vivimos lo que hemos programado en el pasado, cuando era más joven. Por eso es que la enfermedad se presenta después de los 5, 10, 15 años, porque usted lo ha programado en el consciente del subconsciente, involuntariamente, claro está, porque nadie quiere vivir una enfermedad crónica, pero el inconsciente va adquiriendo todo lo que usted siente y lo que está pensando y lo reacciona. El universo solamente le da lo que usted está pidiendo, porque usted es un mago universal. Entonces, si no está conforme con las cosas, el universo solamente le responde a lo que usted está pensando y a lo que usted está Actuando, recuerde que su mente es poderosa y la energía mental atrae salud o atrae enfermedades. Si usted quiere saber más de esto, puede llamarnos al teléfono 097-909-4456 y con mucho gusto le damos una cita. Le atendemos siempre previa cita porque tenemos una agenda en la cual nos regimos para atender a nuestros queridos amigos que están escuchando el programa o traen a sus familiares. Cuando estamos hablando de energía, no solamente es el diagnóstico médico el que requiere, sino también tenemos que buscar la alternativa, como en este caso nosotros estamos hablando de medicina ancestral, de lo que es la composición de la fitoterapia, o sea, medicina natural o alternativa que lo conoce todo el mundo. Debe ser, ojalá, retomada en nuestros hogares e impartidas por los establecimientos educacionales, que aprendan los niños a manejar las plantas y en el tiempo no se pierda este conocimiento ancestral. Porque como la evolución continúa, ya en el tiempo ya no serán las personas que nos estén curando, serán un robot. Hoy en la mañana estaba escuchando que ya de aquí a unos 2 años ya estamos utilizando la robótica y ya no se utilizará mucho el servicio bancario o el servicio de empresas con personas, sino con robots. Y imagínese todo lo que se perdería en lo que es las terapias de medicina ancestral, medicina natural, medicina alternativa. Y siempre pedimos que ojalá se retomen estas cosas, estos puntos ancestrales, y podamos aplicar en la vida cotidiana lo que aprendamos, podamos enseñar, podamos dejar como legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñarles que la Pachamama nos sostiene, nos alimenta. Si ella se desgasta, nosotros nos desgastamos. Si nosotros nos desgastamos, ella también se desgasta. Somos parte de la madre naturaleza y por ende, pues buscamos siempre que nos cobije con el aliento de sus plantas. Hoy contamos muy por encima de la medicina farmacéutica. Contamos con terapias alternativas, ¿no? Y entre ellas vamos a ver las terapias de la enzima de las terapias orientales, que tiene mucha acogida hoy por hoy en este tiempo acá en Occidente. En Oriente es muy común. Primero van por lo alternativo, primero van por la sanación en las plantas, en las raíces. Y ese interés que tiene la gente por enseñar al más pequeño el respeto por la medicina ancestral es importante. Acá nos toca tener y tomar ese ejemplo y tomar la posta de enseñar. Aunque no tenemos un colegio, no tenemos una escuela para enseñar, bueno, las personas que nos están escuchando son parte de esta escuela universal que es la vida. Entonces podemos utilizar estos conocimientos, difundirlos entre nuestra familia, entre nuestras amistades, aplicarlos y de esa manera pues beneficiarnos individualmente o colectivamente, como se hace en toda comunidad. Existen varios tipos de terapias en profundidad que se pueden utilizar para mejorar el campo bioeléctrico del cual estamos hablando, que se desgasta en el tiempo por los malos sentimientos. Y también hay terapias muy comunes que ya son conocidas por cada uno de ustedes y por mucha gente, que hay terapias orientales, por ejemplo, que se hacen para el alivio del dolor, para adicciones, para anestesias incluso, Se utilizan los canales energéticos con los imanes y se cura incluso el estrés con terapias orientales. Pero nosotros estamos hablando no solamente de terapias orientales, sino también de terapias que nuestros ancestros ocuparon, ¿no? Claro que la acupuntura pareciera que solo en Oriente lo utilizaron, pero no, acá también lo utilizaron nuestros ancestros. De hecho, fue descubierto ciertos elementos que utilizaban para hacer operaciones en las comunidades. No eran médicos especializados como ahora hay los médicos especializados hospitalarios. Eran médicos universales que utilizaban la acupuntura andina, que nosotros le llamamos, lo que los orientales hacen con agujas, nosotros lo hacemos y lo hacían desde mucho más antes, la acupuntura andina con la ortiga. La ortiga en todos los tiempos ha sido una sánalo todo. Porque la ortiga, al tener la activación sanguínea con la ortiga, todas las espinitas que ésta tiene, activa hasta el más ínfimo centro nervioso, activando la circulación desde los pies hasta la cabeza, eliminando radical libre, eliminando estrés, eliminando toxicidad, tanto de la piel como de la sangre. Y ahora lo ven como un castigo, que hay que ortigarle porque se ha portado mal, que hay que ortigarle porque hay que corregir. No, antes se corregía la salud a través de una ortigadura. Y no es que te ortigaban solamente donde duele, no, hay que ortigar todo el cuerpo para que todo el cuerpo reaccione y sane la parte que está más afectada. Donde está más afectado quiere decir que esa parte del cuerpo está perforado, el campo bioeléctrico, el campo magnético, y al hacer la terapia de ortigadura, esto viene a cerrarse ese hoyo y deja de entrar mayor dolor o elimina la enfermedad, equilibrando la parte bioeléctrica. Estamos hablando que la eléctrica, cuando se cierra, está curándose más del 80% de la enfermedad. Entonces, al utilizar la ortiga, estamos hablando que se va a curar más del 80%. No le tenga miedo a la ortiga. Ahora, si usted no quiere ortigarse y quiere que también se ponga bien el campo eléctrico, tendría que ir a caminar en el campo sin zapatos, abrazar los árboles, pero con frecuencia de todos los días, una hora diaria, hacer una meditación. Pero si eso no está en su alcance y queda lejos del campo y quiere otra alternativa, usted puede hacer, escriba una caja de madera de 1,50 m de largo, 1,50 m de largo, de 75 de ancho y de 15 centímetros de alto. En esta caja de madera, usted va a poner los frijolitos negros, una arroba. Si le queda muy poquito, ponga otra arroba. No le dé pena porque realmente el frijol no es tan costoso y le va a dar un beneficio de salud muy grande. Para las personas que tienen dolores de rodillas, dolores musculares o tienen problemas de artritis o problemas de circulación, se les manda esta terapia cuando no les gusta pisar el césped, porque dicen, ay, es que tiene hormigas, es que tiene gusanos, es que tiene moscos, es que las arañas. O sea, somos tan perjuiciosos y poco agradecidos con la naturaleza que le tenemos miedo a la pobre hormiga que tiene millones de veces más pequeño que su cuerpo. La pobre hormiga debe estar asustada que usted va a poner el pie ahí. Entonces, obviamente, no tenemos idea de la magnitud del trabajo que estas criaturas hacen. Entonces, existe el temor. No digo que no hay que sentir miedo. El miedo es algo natural que nos enseña a superar problemas en la vida. Pero también es una de las barreras más grandes para poder superar las situaciones que nos toca enfrentar. Entonces, la caja de madera que puede tener en su caja, en su cuarto, en su jardín, en su patio, siempre tiene que estar tapada. No lo deje a la intemperie porque puede también meterse ahí la polilla, puede meterse el gorgojo. Y uno tiene que tener siempre la precaución de que estos granos estén al sol. Entonces, usted va a caminar ahí con todo el peso de su cuerpo, va a hacer una terapia de acupresión que se llama acupresión natural en todos los terminales cerebrales que están en las plantas de los pies, activando así toda la energía del cuerpo y cerrando cualquier hoyo que esté presente en el campo eléctrico, evitando así enfermedades crónicas o dolores permanentes que tenga en su cuerpo. Esta es una disciplina, no es ahora piso y mañana ya no. Esto es una responsabilidad. No es, uy, qué costoso que me toca enfrentar. No, es algo tan económico, tan práctico y evita estar pagándose $50 que cuesta la consulta médica, más el 100 o el 200 dólares que va a gastar en su farmacia comprando medicamentos y además estar constantemente en el hospital siendo maltratado y afectado más en su salud. Es una reflexión a pensar qué es lo que usted quiere, ¿no? Y lo mejor para la salud, como yo les digo a mis pacientes, no se escatima costos ni se escatima calidades. Aquí lo que vamos es a la calidad más que a la cantidad. Entonces, si me hace falta poner 2 arrobas de frijol negro para curarme las enfermedades, yo lo hago, ¿no es cierto? Entonces, piénselo en beneficio suyo y no lo piense en que es un costo que lo va a resultar, sino más bien una inversión para la salud suya y la de los suyos, de su entorno, de sus nietos, hijos, esposo o esposa. Ese es el punto. O sea, mirar desde la perspectiva que es salud para todos. Pues tiene, esa es otra de las alternativas que le estamos dando, ¿no? Para que no vaya a la farmacia. O si quiere ya aprobado una cosa y otra y no le da, pues usted busque la que mejor le resulte y la que usted pueda tolerar para mejorar la salud. No se trata de torturar, sino de sentir la mejoría. Y eso es cuestión también de tolerancia, ¿no? Donde usted pueda aguantar. Hay personas que no soportan la ortiga, son alérgicas, o hay personas que soportan muy bien la ortiga. Yo tengo pacientes que solo con la ortiga se han deshinchado, se han quitado las varices o se han quitado problemas de estreñimiento crónico. Claro, a esto nosotros siempre le estamos haciendo un complemento de una hoja guía donde usted cambia los hábitos de alimentación, cambia los hábitos cotidianos que tiene por buenos hábitos y come a las horas que son, hace ejercicio a las horas que son, duerme a las horas que son. Entonces, todo esto tiene que ver en puntos de comportamiento. Si usted quiere que nosotros miremos cómo está y si le podemos ayudar, visítenos en La Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Ulpiano Páez, frente a la Notaría 76. Nuestro horario es de lunes a viernes, desde las 9 a las 4 de la tarde. Y si tenemos atención con pacientes, pues a veces hasta las 5, previa cita, como le decía, en el 097-909-4455. No se vaya, manténgase con nosotros, que volvemos después de esta pequeña pausa. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Tenemos los días lunes de 11 a 12, un compromiso, una cita con nuestros amigos radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Franca Rayuela, siempre preocupada por nuestra ciudadanía, busca llegar a sus hogares a través de este programa con los temas que a nosotros nos interesa, que nos ayuda en la salud, y les invitamos a que no se pierdan los programas de los días lunes de 11 a 12 de Medicina Ancestral, de la fitoterapia natural y de las terapias y consejos que nosotros podemos compartir con ustedes. Así como nuestros ancestros nos han compartido, nos han enseñado, también nosotros queremos compartir con usted para que no seamos pocos los que nos mejoramos o los que disfrutamos de esta gran ruta, de este gran ejemplo que han dejado los ancestros, sino también las personas que tengan esa buena voluntad, ese carisma y ese esfuerzo provocado en su interior para que su vida tenga realmente un estado de bienestar total. Estamos hablando de la energía y cómo usted puede curarse con la ortigadura. Habíamos dicho que momento que utiliza la ortiga, no sea solamente en el lugar donde le duele, sino en todo el cuerpo. A esto, cuando hablamos de todo el cuerpo, estamos hablando de cabeza, ¿no? Porque cuando ortigamos desde la cabeza, ortigamos el rostro, el cuello, las palmas de las manos, las plantas de los pies, especialmente lo que es el abdomen alto y bajo y la parte de los glúteos y las piernas en la parte de atrás. Activa, porque son partes del cuerpo que no se topan. Y ahí es donde se acumula normalmente la energía negativa. Entonces hay que alzar los brazos, las axilas, las ingles. Todo tiene que ser ortigado para tener una activación completa. Esto se puede hacer a día seguido o una vez por semana para eliminar enfermedades emocionales y enfermedades físicas. El agua de ortiga también se puede tomar. Con el agua de ortiga, el cocimiento de la ortiga se puede bañar. Claro está, no le estoy diciendo que no se ortigue y tome el agua. No, no. Tiene que ortigarse y tomar el agua. Tiene que ortigarse, tomar el agua y bañarse con el agua de ortiga. De esta manera vamos a ayudar al sistema nervioso a tomar su equilibrio y su caudal. De esta forma cerramos todos los agujeros que haya provocado cualquier resentimiento, y cuando usted se esté ortigando, haga que otra persona le ortigue, y en el momento en que le ortiga, con su parte mental, libere el dolor, libere la pena, libere la nostalgia, libere esa angustia, esa envidia, ese dolor, esa ira, libérelo. Que el hermano elemental de la ortiga va a absorber, va a eliminar eso de su cuerpo, pero si usted lo permite, tiene que eliminarlo, tiene que estar, digamos, yo te libero, no eres parte de mí, este dolor no es mío. Entonces, eso se va a ir de su cuerpo. Entonces, tiene que ver mucho la parte mental. Y recuerde que las orejas son terminales también. Trate de que le ortiguen en las orejitas para que se active la circulación de esos elementos que a veces no son tocados, pero que son tan importantes. Por eso es que en la medicina china utilizan la auri cultura, que es en las orejas. Es una terapia que se hace con agujitas y con puntos que se presionan en la oreja, porque son terminales de sus órganos internos. En este caso está el estómago, el corazón, el hígado, la columna, está en terminal de las orejas. Entonces, si usted ortiga las orejas, las plantas de las manos, las plantas de los pies, está activando los terminales principales de su cerebro, de su memoria, y obviamente va a tener una mejor salud. Entonces, le invito a que experimente una mejor salud después que haya aplicado esta terapia en casa. Si usted no es capaz y siente miedo y nadie le quiere ortigar, vaya a mi consultorio en la Ulpiano Páez y Patria, en el Centro Holístico El Capulí, y yo le hago la terapia. Eso le puedo hacer una vez por semana o todos los días, dependiendo el caso de que esté padeciendo el paciente. A las personas que tienen cáncer, las personas que tienen problemas pulmonares, respiratorios, cardíacos, es importante saber que esta planta mágica llamada ortiga hace una acupuntura que dicen los chinos, pero nosotros llamamos la acupuntura andina, reactivando todos los centros eléctricos y magnéticos, haciendo que su frecuencia de la corriente eléctrica pueda vibrar y pueda dar efecto al tratamiento. Lo que normalmente ponen las agujitas, nosotros podemos utilizar la ortiga, que es un elemento muy bueno. Se puede tomar la infusión de ortiga 3 veces en el día, una tacita antes de cada comida. Y si tiene el sistema alterado, el sistema nervioso, con esta agüita puede tomar unas 2 tabletas de valeriana con pasiflora, que también lo encuentra en la flor del capulín. Entonces, puede tomarlo o hacer un cocimiento de esta planta y bañarse todas las mañanas después de la ducha que usted se pega. Entonces, darse un bañito determinado del cocimiento de las hojas, raíces y tallos de la ortiga, planta mágica que yo siempre le oía a mi abuelo que decía, la cúralo todo. Él ya lo cura todo en lo físico, hasta los sentimientos negativos, los elimina y los pone a vibrar en la corriente eléctrica que pueda vibrar lo positivo en la vida. Ahora, en la actualidad, pues la gente no se pone la ortiga y en mi consulta van y se les pone los electrodos. Es corriente eléctrica que se pone a vibrar en el cuerpo para equilibrar la parte bioeléctrica. Se utilizan imanes. Los imanes siempre fueron utilizados en lo que es las piedras magnéticas, en lo que son los cuarzos y las gemas, ¿no? Que se utilizaron por siglos y que incluso se encontró un casco ancestral aquí en Ecuador, en la ciudad de Manta, un casco precioso incrustado de diamantes, incrustado de rubíes, de esmeraldas, de agua marina, y todos estos elementos tenían una función específica para el cerebro y se reactivaba la salud del paciente. También se encontró otros elementos con gemas para equilibrar la energía del cuerpo, que se utiliza ahora, se dicen los chakras, pero son centros energéticos que se desequilibran con la parte emocional, y esto se utilizaba para darle un regreso del espíritu, del alma al cuerpo, y que la persona siga viviendo y que la persona se sane de esos sentimientos de dolor que yo les había dicho al principio, que puede ser por un divorcio, por un abandono, por la muerte de un familiar o por la muerte de un hijo o de un esposo o de una esposa, que se queda ese dolor profundo. Con la utilización de las gemas y de los imanes, podemos hoy en la actualidad todavía utilizar eso para equilibrar la energía de los chakras y darle nuevamente la estabilidad emocional y la tranquilidad al cuerpo. Entonces, hay ciertas terapias que la gente lo puede estar desconociendo, o al escuchar este tipo de terapias que son ancestrales, no son utilizadas solamente por nuestros ancestros. Fueron utilizadas en Egipto, fueron utilizadas en la India, en la China, en Japón, en Australia. Fue utilizada por los celtas. Recuerde que la medicina celta es antiquísima y que ahora se utiliza como magia, ¿no? Que la piedra aquí, que la piedra acá, es una medicina celta. Y también es una medicina ancestral de aquí, de América Latina. Entonces, aquí utilizábamos la piedra macho y la piedra hembra, dependiendo el problema, dependiendo la circunstancia de la familia, de la comunidad o del paciente. Aún cuando usted va a la comunidad a hacerse las sanaciones, las limpias, usted va a ver a nuestros chamanes y a nuestras sanadoras que sacan sus piedras, hembra y macho, la piedra blanca y la piedra negra, y sacan las plantas dulces, las plantas amargas, sacan la vela y sacan el fuego, sacan el agua. Entonces, son elementos antiquísimos que que se pueden seguir utilizando para que usted se sane. Le invito a que haga esta práctica en este mes de septiembre. Vamos a tener una salida al campo y vamos a hacer varios tipos de sanaciones. Claro, está previa cita, previa inscripción, porque usted tiene que hacerse inscribir para este taller, y puede mandarnos un mensaje de WhatsApp, inscribirse, porque no vamos a tener tanta, no queremos tanta recurrencia con la gente, sino que vaya poca gente, pero que tenga ese espíritu de hermandad, de volver a enseñar lo que va a aprender. Entonces, le damos la oportunidad de inscribirse en el 097-909-4456. Llame y coja su espacio para este taller, que vamos a enseñar sobre el manejo de las plantas para curar el campo bioeléctrico y magnético. Vamos a enseñar varias terapias, cómo hacerlas, en dónde hacerlas, cuándo hacerlas. Entonces, no se pierda esa oportunidad. Si usted realmente quiere sanarse, no le digo que con esto usted va a ser un chamán o que va a ser una sanadora o un sanador, pero para lo externo, pero sí va a ser un sanador y va a ser su propio médico, porque esto se requiere conocer y practicar. Lo podemos practicar con nosotros primero y luego con nuestra familia, para así llevarnos los mejores momentos y la satisfacción de poder ayudar a los demás. Entonces, antes se enseñaba todas estas cosas en secreto y se enseñaban de labios a oídos, solamente a los primogénitos. Ahora tiene usted la oportunidad de tomar este taller y mirar las posibilidades de mejorar su salud y su economía, porque ya no tendrá que estar pagándole al médico todas las consultas y los tratamientos, sino que también podrá ahorrar dinero y mejorar su salud. Sabemos que la parte energética es importante, lo hemos hecho en este programa lo más relevante posible, y usted sabe que aquí en la China, en la India, en Japón, en Norteamérica, en Sudamérica, pues hay comunidades indígenas que aún siguen aplicando todo este tipo de medicinas. Pero siempre la primera recomendación es el cambio de hábitos, una mejor alimentación, un mejor cuidado en la vida cotidiana, el ejercicio diario, el sueño en las horas que son. Y póngase una meta, lea un libro, estudie, practique, vaya al campo, vaya a las cascadas, vaya a los ríos. Vaya a una montaña, no se vaya al cine, al centro comercial, que son puntos que nos desenergetizan. Vaya a los centros del campo mismo, donde usted pueda abrazar un árbol, donde usted pueda caminar sin zapatos. Y si lleva un paquete de ortiga, ortíguese, metas en la cascada, ortíguese, metas en el río, ortíguese, metas en la laguna. O sea, haga un trabajo completo. Reciba sol, reciba agua, reciba tierra, reciba el aire. Ya le estoy enseñando, ya le estoy indicando qué hacer. Entonces, de esa manera, usted va a sentir el beneplácito del beneficio de un abrazo de la Pachamama. De esa manera se cura. Y como le decía hace un momento, pues si no quiere salir o no puede salir, porque todos exactamente tenemos esa posibilidad. Si no tiene carrito, pues hay un bus. Puede irse en el bus, claro, con todos los cuidados de la bioseguridad. Lleve su alcohol, lleve su mascarilla, y como siempre le recomendamos que la mascarilla que use en la mañana, no la use en la tarde, use otra en la tarde. Y esas mascarillas, si son desechables, bótelas, por favor, bótelas, no las use al otro día, bótelas y utilice nueva mascarilla. Y si son de las de tela, lávelas. Porque cree que me puse ahora y mañana y pasado y uno les ve con unas mascarillas que más que el virus les va a enfermar todas las bacterias y los virus que están pegados ahí porque no lavan. Toda esa transpiración, toda esa contaminación se encuentra ahí. Recuerde que si no entró a su cuerpo porque se puso ahí es que está saturado y usted tiene que lavar. Es su responsabilidad, su salud. Desde ese punto. Entonces, la bioseguridad en la salud es obligación de todos. No es del gobierno, no es del médico, no es de la mamá, del papá, es de todos. Cuando son niños, obviamente, papá y mamá. Pero de ahí en adelante, el cuidado es individual. Le recuerdo que todavía no se ha acabado la pandemia y que usted tiene que cuidar su campo bioeléctrico. Ahí se encuentra la primera puerta de la salud para que usted tenga una alcalinidad suficiente en 7.5 y no se enferme. No vaya a pensar que porque está vacunado ya pasó todo. O porque no oye las noticias cuántos muertos están en tal o cual provincia, esto ya ha pasado. No, señores. La gente tiene que actuar con responsabilidad. Es un deber de cada uno de nosotros cuidar de nosotros. Ese es nuestro derecho y es nuestra obligación. Llevar salud, entregar salud y tener salud. Eso es amarse a uno mismo, respetarse a uno mismo y reflejar con el ejemplo para los demás. Yo quiero agradecer infinitamente a mi universo por haberme permitido en esta mañana estar con todos ustedes y por haberme permitido compartir estos conocimientos ancestrales de mis ancestros, de mis abuelos y de los suyos también. Gracias, gracias, gracias, gracias a la vida. Porque me da tantas bondades. Y gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de este su programa de medicina ancestral. Gracias a la Rayuela por la oportunidad del espacio en Radio Casa de la Cultura para compartir conocimientos. Gracias a mis compañeros del Control Master, que hacen posible que este programa llegue a ustedes, a todos sus hogares, y nos da la oportunidad también de compartir momentos felices, momentos de conocimiento, momentos de sabiduría. Gracias. Gracias por el camino trazado por cada uno para estar mejor. Y les deseo una excelente, excelente semana llena de luz, de prosperidad, de amor. Y no se olvide que nosotros estamos ubicados y queremos ayudarle a mejorar su salud. Visítenos en la Flor del Capulí, en la Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la Notaría 76, a una cuadra del Puente de los Enamorados, llamado el Puente del Guambra. Nuestro horario de atención es de 9 a 4 de la tarde, pero si usted tiene una cita, no puede desde las 9, quiere antes, con mucho gusto le agendamos antes. Y si no puede hasta las 4 y quiere después, también le agendamos. Todo es agendado para que usted no tenga que esperar, sino que llegue y sea atendido. Muchas gracias su atención, muchas gracias su comprensión y su confianza. Un abrazo gigante a los cumpleañeros, a los que están de aniversario. Que la pasen muy bien, que se cuiden la salud, salgan al campo y muchas bendiciones universales. Los veo la próxima semana. Hasta pronto. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez.